Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Herbero. Frente a mí tenemos a los controles, como siempre, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Peleando aquí con los botones. Y en la salita de espera tenemos ya a los chavales, a la gente de Invisible, por lo menos a dos terceras partes de la banda y al merchandising. Está todo ahí, comiendo, bebiendo, haciendo tiempo para la entrevista que les realizaremos dentro de un ratito. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Vamos de forma bruta con lo nuevo de los Thrashers catalanes de Crisix y su nuevo trabajo, una banda, la de la ciudad condal, que desde su pasado EP titulado Pizza han suscitado cierta división entre sus seguidores debido al sentido del humor que gastan. A nosotros nos parece cojonudo que lo importante es que su nuevo álbum titulado Full HD sigue poseyendo ese sonido atronador que caracteriza a la banda, y con temas como este Beast bestia, la mala bestia de Cataluña que hemos usado de inicio, creo que queda más que reflejado. Listenable Records, el sello francés, vuelve a ser el que se hace cargo del lanzamiento de esta nueva obra de los catalanes Crisis. Enormes, Quasimodo. Buenísimo, buenísimo. Claro, no se puede decir nada malo. Con Angelus Apátrida, probablemente la mejor banda de thrash metal que tenemos en este país. Sí. Saludamos a Javi Retro, que lo tenemos, que acaba de hacer acto de presencia. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí me ha traído unos vinilitos también. Me acabo de probar, nos han traído los chicos de Invisible unas camisetitas. Acabamos de corroborar que sí, lo de Metal Lorzas no me lo dicen por nada. Me han traído una XXL y me va como casi ajustadita y todo. Llegaba un poquito alguna, pero no te creas que tanta, he tenido XLs más grandes. Bueno, tampoco te preocupes. A mí me queda holgada hasta la sombra, o sea que tampoco te pensé tú que... Quasimodo, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla todos los minutos, todos los días, todas las horas, todo el momento del momento. ¡Sí, tronco! 24 segundos al minuto, 24 minutos. ¡A la hora! No, 60 minutos a la hora. ¿Qué dice? Hola, ¿cómo me estoy desbarrando? Pero yo solo llevo una cerveza y media hoy, ¿cómo puede ser esta tarde? ¿Qué dice? 60 segundos al minuto, 60 minutos a la hora de 24 horas al día. Eso es, ahí, que ya, esa es la matemática, que me falla. Ha venido el Dani Metal y me ha contagiado, me ha metido la pulga esa cojonera que suele traer encima. Me la ha contagiado y yo creo que está metida en el camisón este que me han regalado. Y voy embalado. Bueno, recordamos también, Quasimodo, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, menos una hora archipiélago canario, y coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Recordar, decirles a los chavalicos jóvenes de estas nuevas generaciones que eso del audio es lo que llamáis podcast, ¿vale? Pues eso. Vamos con las cosas. Saludamos a Rubén, que lo tenemos activo en la conciencia rockera. El Rubén. Saludamos también a nuestro amigo la Giralda Metálica, que desde Zúrich vuelve a estar conectado a Salto Mata Radio Rock, de donde también nos está escuchando la gente del Comando No Barres, José Luis, que nos dice que para él la mejor banda de thrash metal es Legion, claro. Pero que claro, que Crisis también está muy guay, claro que sí, joder. Por supuesto. Y vamos con más cosas. El pasado 29 de abril, de la mano del sello Emancipation Productions, se ponía en circulación el 12º trabajo de una veterana banda brasileña. Un trabajo con el que nos dicen hacer una revisión de los sonidos que durante las 4 décadas de vida que ha poseído la banda les han ido acompañando. Unos sonidos en el que el thrash metal y el heavy metal más tradicional se dan de la mano con el black metal más impío. Este nuevo trabajo lleva por título Stone Orange y es un compendio de 16 temas que apenas se brincan los 3/4 de hora. Temas cortos, concisos y a la puta yugular, como este Keep Mine, que es el que os dejamos para conocer lo nuevo del combo carioca llamado Vulcano. Fight to death! running off your head. Still burns on arms. No pain felt. Fight to death. Pero como, a ver, pero vamos a ver. Señoras y señores. Pero ¿por qué me chilla este señor? Porque estaba ahí a lo lejos, no tengo los cascos y no sé si me estoy escuchando o no. Pero, que digo que estábamos escuchando lo nuevo de Vulcano. ¿Pero por qué me chilla este señor? Ay, no sé, no sé. ¿Cuál? ¿El que estaba cantando? ¡Hombre, claro! Es que en vocera. ¿Qué quiere que lo diga desde Brasil aquí o qué? Estaba viendo la mandanga que me ha traído mi camello favorito, el Javi, que me trae bandas que cada día descubro cositas nuevas con el Javi Retro. Me trae aquí suministros, me va proporcionando acetatos semanalmente prácticamente, yo no sé por qué lo hace. No sé, bueno, algunas cosas son buenas, otras malas. Claro, yo te aseguro a la audiencia que de momento, hasta la fecha, no se lo he chupado ni nada, pero aunque pudiera parecer lo contrario. Que me pones colorado. Te pongo colorado, no te preocupes, que no te ve nadie. La radio es lo que tiene su ventaja, ¿eh? Bueno, lo que hemos escuchado es el nuevo tema, el nuevo álbum de los brasileños Vulcano. Stone Orange, la piedra naranja. Joder, qué piedra. Qué piedras tienen por el Brasil, chaval. Keep Mind. Keep Mind se titula. Guarda tu mente. Es el título del tema que os hemos ofrecido. Y nos vamos a la fresquita Finlandia para daros a conocer lo nuevo. El nuevo trabajo de un combo del que ya dejamos por aquí su primer y único larga duración que vio la luz hace unos 4 años ya. Una banda que su propio sello nos dice que hacen Death and Roll. O Deathcore, y lo que está claro es que tienen un halo de lo más personal. Para esta nueva obra han añadido a ese sonido elementos que los hacen más grandes y oscuros. Y en lo que llevamos de año, habían lanzado en solitario 3 singles relacionados entre sí. Ahora, con un cuarto, cierran el círculo y ese es el título que le han puesto a este nuevo EP que acumula y aglutina esos 4 singles. Circle, 4 temas interconectados entre sí, como hemos dicho, y que nos cuentan una historia sobre la salud mental, centrándose en la depresión. Su segundo capítulo, titulado Void, es el que os dejamos de esta banda, que su nombre es realmente, pues eso, una pregunta. Y es esta, Where's my Bible? ¿Dónde está mi puta Biblia? Ala, bueno, lo de la puta lo he añadido yo, cortesía de la casa, pero bueno, que sea para así. Where's my Bible? Dale al play, Casimoto, y vamos arreando que gerundio. Desde Finlandia, lo nuevo de Where's my Bible. Impresionantes estos Where's My Bible. Bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente la Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? Sí, ¿dónde? Where's my Bible. Creo que es Bible. Bueno, Círculo es el título de este EP. Incluyen cuatro temas. Chapter 2, el segundo capítulo, es este vacío, Void, el que os hemos dejado. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, al igual que con Intolerance y su nuevo disco. Ha tenido que ser la agencia de promoción de Suspicious Activities la que desde la Europa más profunda nos haga llegar el nuevo trabajo de otra banda maña, como son Ataraxi, que hace falta huevos también, ¿eh? Otra banda que suelen venir en riadas al infierno, se meten al lado y me tengo que enterar de sus andanzas porque me mandan el disco una agencia de promoción allende las tierras europeas. O sea que, bueno, el caso es que Ataraxi tienen preparado para el próximo 17 de junio el que va a ser su nueva obra. Un trabajo que llevará por título The Last Mirror y en el que encontramos 7 temas que alcanzan casi los 45 minutos de pura malignidad, oscurantismo y depravación, pero con una melodía casi épica, cinematográfica incluso. The Last Mirror es su título, como hemos dicho, será lanzado con el sello británico Me Saco Un Ojo Records. Sí, así en castellano, se llama así el sello británico, Me Saco Un Ojo, y lo cierra de manera soberbia este A Mirror Reflects Our Faith, un espejo refleja nuestra fe. Así que disponte a encajar esta disonante aria de maldad creada por los maños de Ataraxi. We'll be right back. ¡Hala que vamos! ¡Hala! ¡Hala, maño! ¿Cómo suenan estos mañicos oscuros, oscuros, eh? ¡Malignos! ¡Malignos! ¡Hijos de Satán! ¡Ay, qué cómo suenan! ¿Cómo suenan los maños? ¡Ay, ay, esto, ay! ¿Esto ay, que son? ¿De la Ribera al Medio? De la Ribera al Medio. ¡El último espejo! ¡Eh! ¡Los han roto todos! ¡Estos zagales! ¡Es que están cargados de maldad! ¡No hacen más que fechorías cuando salen juntos por el pueblo! ¡Eh! ¡Ataraxi! ¡Se hacen llamar! ¡Me cago en Dios, qué panda! ¡Ay! ¡Mis mañicos! Bueno, A Mirror Reflects Our Fate es el título. Te ha faltado el... ¿Ande vas así, chico? ¿Ande vas? ¿Así vas a salir? ¿Ande vas con ese cinto todo lleno de cascotes y balas? ¡Ay! ¡Ay! Para eso quería los cartuchos de la escopeta. ¡Ay, maño! Pues si vas a coger el avión con esas fachas, te vas a tardar una hora en pasar el detector de los metales, hijo. Que tienes más herrajes que una ferretería, que madre. Que da igual que no lleves nada, que nosotros pitamos maño. Siempre. Nosotros pitamos siempre, aquí es puro metal. Bueno, esto que habéis escuchado de lo nuevo de los maños, Ataraxi, The Last Mirror, su nuevo disco incluye este tema que acabas de escuchar, incluido, y que cierra el álbum, A Mirror Reflects Our Fate. Verá la luz el 17 de junio de la mano de este sello británico llamado Me Saco un Ojo. Vaya nombrecito para un sello, ¿eh? Bueno, Me Saco un Ojo Records. Bueno, vamos con más cositas. Casimoto, nos hemos pulido media hora de emisión. Recordamos ese número de teléfono. Claro, 976-525-645. Recuerda también, Casimoto, que estamos en Senderos del Rock. Lo recuerdo. Que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, guerranimay.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco Galasite. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla y todo el rato. Está todo el rato. A cualquier hora que lo pongas. Todo el rato. Cualquier minuto. Ahí están, sí señor. Rock and roll por la vena. Y bueno, Casimoto, recordamos también las redifusiones. Claro, en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, a las 11 en el archipiélago canario, coincidiendo a las 5 de la tarde el jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y bueno, recordamos también que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, ahí está la página de Facebook que tenemos, que toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Avisamos esta tarde, la gente de Aragón Televisión viene a la zona heavy, pasarán por todos los garitos, el infierno es el utopía. Y no les vamos a atracar. Y no les vamos a atracar ni les vamos a hacer fechorías. Nada. Vamos a ponernos guapos todos, ir ahí, que vea que hay ambientillo. Nos vamos a poner mascarilla en la melena. Que vale que al infierno nos vienen a primera hora, a las 7 de la tarde. Vamos a... Aunque sea como si fuera una fiesta infantil, ¿eh? Tú te inventas un crío y te vienes al infierno. No vienen a echar una birra allí. No vienen de noche, ¿eh? Vienen cuando hay sol aún. Claro, claro. Ay. No. Pero es que tienen que echar un ratito, porque luego también quieren plasmar en vídeo el concierto que habrá en Utopía después, querrán ir al Trilogy. Todo para resumirlo y comprimirlo en 10 minutos. Estaremos cascando hora y media y solo saldrá un minuto y medio. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene la tele. Es así. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Nos venimos a la piel de toro. Seguimos por la piel de toro, que Ataraxi son de aquí. ¿Dónde va? Lo que pasa es que, claro, cantan así tan embrutecidos que te parece que vienen de la gélida Islandia, por lo menos, en una noche oscura. Pero bueno, es que no. Cantas así cuando te comes un adoquín de los grandes de una tacada. Claro. Se te queda esa voz. Exactamente. Y bueno, ahora sí, sin dejar la piel de toro y de forma previa a la entrevista con Invisible, que los tenemos ya ahí. ¿Hay ganas o qué? ¡Sí! ¿Cómo hay ganas o qué? Esto está caliente. Bueno, pues eso, nos trasladamos a la capital del reino, ya que una de las bandas más representativas del heavy metal madrileño actual están de retorno tras 7 años de sequía. Y nos adelanta nos adelantan el primer single de lo que será su nuevo trabajo de estudio. Este será el tercer larga duración de la banda, a la que hay que añadir un single compartido, una demo y un primer EP para completar su currículo. Ese nuevo disco llevará por título Magia, un nuevo álbum que todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero que podemos disfrutar ya con este. Ese es el juego. Primer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los madrileños, Ciclón. Joven doctor, jugándose el dios, joven doctor. Bueno, habéis escuchado Frankenstein, el tema que abre Heavy Metal, el nuevo trabajo de estos egeanos, burjanos, maños llamados Invisible. Ese Dani, ¿cómo has dicho? ¿Cómo? Che, señor, vaya un híbrido Frankenstein, ¿eh? Os ha venido bien todo hasta estos tiempos de pandemia de encierro para crear al monstruo. Ahí está, ahí hemos estado ahí encerrados. ¿Cómo pues ahí cogiendo cachos, trozos. Se junta, se cose bien y hemos sacado un disquillo. Y desde Miedo, que fue el último trabajo. No te voy a mentir, ¿eh? La pandemia no hice nada. Nada. En la pandemia no compusimos nada. Nada. O sea, al contrario que todos, que aprovecharon todo el mundo tiempo. Decía, ¡buah! Estoy en casa como estoy. Para beber birra, gastarnos la trampa, la piedra, no. No, que no sé. Metal Lostar no, soy yo, no. Te tendrás que buscar otro otro seudónimo, Que no me apetecía, tío, componer en la, no sé, estaba como era una situación tan rara, yo soy así de rutinas y es una situación así tan rara que no te dan ganas de hacer nada. No, eso no, que no. Cuando no hacen nada te apetece menos, ¿no? Sí, estaba vago. Vago. Yeah. Al que no me imagino nunca no haciendo nada es esto, aunque sea solo darse cabeza de la pared. A veces tomo el sol y por ahí. ¿Cómo has llevado toda esta época chunga ahí? A mí dejar de trabajar 3 meses fue brutal. Fue brutal. Hubo 3 meses de vacaciones así a lo ¿Pero tú conseguiste estar encerrado en una habitación, casa o...? No, yo tengo un patio, tomaba el sol, bebía el té, jugaba con los gatos. El vivir en el pueblo tiene esa ventaja. Pero su mundo interior es mucho más profundo y extenso de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros solo vemos el exterior de Dani Metal, pero su mundo interior, la cama elástica, se puede perder por ahí mucho. Es otra dimensión. Other dimension. Es el otro lado. Habéis puesto Heavy Metal como título al disco, que parece más bien un puñetazo en la mesa para zanjar cuestiones abiertas. ¿O cuál ha sido el motivo de titularlo así? Pues sinceramente no lo sé, pero... Porque es simple hasta decir vale. Es claro, simplemente por la simpleza, de la simplicidad que tenía ese nombre. Se lo propuse a esto, que os parece que lo llamamos Heavy Metal y ya está. Sí, tal. Además también es que Invisible es un nombre que es muy común, ¿no? Invisible. Sí, de hecho lo metes en un buscador de estos de metal, Invisible, y te salen mil referencias, Entonces digo, por página. Vamos a ponerle un apellido y de paso que sea el título del disco, ¿no? Y así, si ahora pones, por ejemplo, Invisible Heavy Metal... Claro. Vamos a salir nosotros. Exacto. Una pequeña estrategia. Sí, porque pones el nombre de la banda Invisible. Además te salen superhéroes, fotos que no se ven nada. Y además quiero aclarar aquí que hace poco me enteré que había una banda argentina que se llamaba Invisible, que estuvieron en los 70 dos o tres años, sacaron un par de discos o tres y debieron ser muy importantes ahí. En la Argentina. En la Argentina, pero la claro. Pampa y, pero aquí en España no teníamos ni idea. Y no, eran de rock progresivo y tal. Entonces me contactaron, claro, ahora con internet. Eran de rock progresivo y de comer churrasco. A ver. Es muy argentino, muy argentino. Y de beber mate. Y entonces me contactó un argentino y me dijo, oye, ¿cómo os habéis puesto el nombre? Hostia, ni idea. No sabíamos que había, lo siento, tal, con todos mis respetos, pero. Creemos que hacemos una cosa muy diferente y no es la primera vez que ha pasado. Ya, bueno, yo me vino a la cabeza, por ejemplo, con el mismo nombre. Por ejemplo, y además dentro del mismo estilo, por ejemplo, los Wolf de Suecia. Hubo también en la New Wave of British Heavy Metal otro grupo llamado Wolf. Había otro en Japón. Pues fíjate. El año pasado nos mandaron una banda chilena llamada Wolf también. Wolf, impresionante, cantando en castellano, realmente buenos que pusimos ahí. Entonces tampoco me molestó mucho, pero digo, bueno, vamos a poner un apellido. Y dijimos, Heavy Metal, venga, Invisible Heavy Metal y ya, no sé. Saludamos a la conciencia rockera que tenemos ahí, al Comando Alicante, los Crestas, de la asociación, ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo. La asociación está de los punkis alicantina. La de los punkis. La de los punkis, joder, la asociación de los punkis. ¡Qué guay! Las Crestas Levanteñas. Pero vamos a ver, si ellos saben quiénes son, ¿para qué les vamos a ver? ¿Para qué le vamos a decir cómo se llaman si lo saben mejor que ninguno? Claro. Bueno, yo hay veces que me olvido cómo me llamo, ¿eh? O sea, las cosas depende de la hora y... Además tienes muchos nombres tú, ¿eh? Magallanes, ahora ya están ahí. Centro Social Alicante Magallanes. Eso, al Centro Social más gallinas. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco, que lo tenemos también a la Pequeño escucha. Ternasco. Que nos ¿qué? Dice, hombre, ¿eh? Por fin, alguien que no compuso en pandemia. Pues es verdad, tío, es verdad. O por lo menos alguien sincero. Que dice que se estuvieron rascando los huevos como nuestros amigos de Invisible, que son muy nosotros y muy de no haber hecho nada. Correcto. Muy bien, claro, claro. Joder, un poco de relaxing cup, ¿verdad? Sí, sí. No, de Plaza Mayor. Las primeras semanas a mí no me apetecía, tío. Y las siguientes tampoco. Las siguientes igual hice algo, pero ya. Bueno, pese a que este nuevo trabajo, que es el cuarto ya de la banda, sigue siendo totalmente independiente y autofinanciado, habéis contado con el apoyo de Hueso Producciones, que doy fe que anda mucho el hueso, mucho la cara. Como debe ser. Y que doy fe de que, bueno, pues se lo han currado muchísimo. ¿Queréis con este gesto de contar con una compañía de promoción, el, por ejemplo, el dar un paso adelante con la banda? El no están caros en el, lo que es la zona local y el poder salir. Es que nosotros hemos salido, bueno, bastante tampoco, pero hemos salido ya varias ocasiones. Unas cuantas veces. Sí, porque hicimos la gira con Astral Doors por España, la gira con Ross DeVos, una gira con Stormzón. Entonces, pero siempre de manera independiente, contactando con los promotores, pero sin ser parte de su roster, ¿se llama? Sí, el router, el roster. Y entonces contactamos es que tienen, con... Tienen manía de poner unos anglicismos a todo, ¿verdad? Tío. Sí, pues de su... La bueno, cartera, que eso, nos ha dicho, la cartera. Entonces surgió la oportunidad con Hueso, los conocíamos y entramos con ellos, a ver si sale alguna cosilla interesante. Muy bien. ¿Y contentos? Sí, de momento... Está funcionando, yo me imagino que tendréis pues bueno, sensaciones de todos los lados, ¿no? Porque yo tengo constancia, joder, estamos hablando Hueso, que trabaja la promoción de sellos medianamente grandes como AFM y otros cuantos, ¿no? Que están dando mucho la brasa a nivel estatal. Sí. Yo me imagino que os están llegando, pues bueno, pues... Nos están ofertando por ahí, lo que pasa que, claro, hay mucha oferta. Entonces, pues... En algunos sitios nos llaman, en otros no. Por lo menos críticas positivas. Es decir, me imagino, pues sé que por lo menos el disco ha llegado prácticamente a todos los medios de comunicación a nivel base como nosotros, ¿no? Underground. Sí. O sea que es un paso muy, muy grande, ¿no? Sí. Y eso en que... que es el meollo de la cuestión que quería con esta pregunta, que ¿cuáles son las sensaciones que tenéis, que estáis notando de diferente con respecto a los tres trabajos anteriores que eran, vamos, yo Marcelino Pan y Vino, yo me lo curro, yo me lo guiso como, hombre, Juan Palomo? Pues el caso de esto, de pues siempre andábamos buscando, pues venga, vamos a buscar medios y tal, por internet, buscando medios, buscando contactos y mandándonos nosotros por nuestra cuenta y tal a todos los sitios que encontramos. Siempre por ahí se te queda algo, ¿verdad? Claro, exactamente, no llegas a no todo donde quieres. Entonces, al entrar con ellos, pues ellos tienen su base de contactos de datos, y pumba. Y ya está Invisible por ahí. Y un temita al mes dándonos ahí me ha parecido pero, curioso. Pero eso no les gustaba mucho. Porque no es normal, Carmelo. Y es que encima, y hablándolo con ellos, ellos son muy, son vieja escuela y yo también, claro. Pero es que, y a mí me encanta, pues yo soy de comprarme los discos y tengo, bueno, tenemos en casa María y yo la casa llena de discos, forrada de discos, verde papel de en vez de eso, estanterías con discos. Pero claro, como tiene que ser. Pero qué pasa, que los tiempos hoy en día cambian, entonces hay que estar digitalizados. Y cómo puedes estar digitalizado, que ahora sacamos el disco, lo sacamos todo y ya está, y en dos meses, no, pues digo, alargamos, quiero dar por culo 8 meses. Pero digo, Nato, quiero dar por culo. Quiero dar por culo 8 meses. Y hueso os habrá dicho, pues va a costar un hueso esto. No, con ellos muy, muy bien, la verdad. Y entonces ellos, claro, como son de lo mismo, para decir, oye, sacáis disco tal y lo mandamos, tampoco les Claro, es una cosa que tampoco lo está haciendo mucha gente, pero yo creo que va a ser el futuro. Yo, para de estar hecho, un poco más, de más hecho, te en el candelero. 25 años llevamos haciendo radio, ya casi 26, y es la primera vez que me han dado tanto la brasa con los discos. Y encima con nosotros, que nos conoces, que no, te lo va igual ya. Es que me ha parecido curiosa la forma, porque cada mes un tema que normalmente pues te entregan uno, dos, tres, e incluso algunas veces hasta cuatro singles. Pero hasta 8 de 10, tío. O sea. Y lo que se ha quedado fuera han sido un par de baladitas. Pero sea. Bueno, pero a fin de cuentas, yo estaba haciendo ahora así un poco pensamiento de lo que son artistas grandes. Que van recorriendo los artistas. Que van haciendo por el recorrido por los pabellones, por el Príncipe Felipe, por tal, o sea, van a sitios tal, o sea, sí, me refiero a toda la poco tralla. Tochos, a sitios poco tochos. A toda la tralla que sabemos todos, que es que no quiero nombrar ninguno porque no me salen los huevos. Claro, y esa gente coge un disco. El que quiera publicidad, que se cuatro la pague. Singles y están 2 años con esos putos 4 singles. Ya. O sea, vosotros lo que habéis hecho es, bueno, pues estoy desgranar el disco entero. Claro, sí, sí, desgrana, pero está y luego al final, pues esta gente lo hace de otra manera, pero más a lo largo. O sea, es que tampoco es. Es que nada. Es que hoy en día, para un grupo como nosotros, así tan underground y tal, pues dices, saco un disco, sí, lo saco y lo mando a los medios. Pues sacas el disco y ¿qué? Pues estás un mes, como mucho, pero si lo vas desgranando así a meses, ya todos los meses, aunque seas pesado, todos los meses les llega una noticia. Claro. ¿Sabes? No, no, en vez de ser una hostia gorda, son pequeñas, pues, pero son pequeñas y muchas veces y muchas son pequeñas palizas. Y otra cosa que quiero puntualizar es que cuando tú haces un disco, a ver, cuando hacemos un disco, a mí me gustan todas las canciones, no hago 3 canciones y las demás de relleno. Entonces, también quería remarcar y que la gente prestara atención a todas las canciones. Porque si tú lanzas un disco, seguro que se pone una o dos como single, en la que presta atención, te puede gustar o no, si te gusta, pues igual si tiras a lo demás o no, o lo que quieras. Pero si vas sacando una a una, pues aún obligas un poco más a prestar atención a cada una un poco. Claro. Pues sí, ¿no? Eso me atraía también bastante. Veo que en esta ocasión, Carmelo, habéis dado un descansito a Gema, ¿no? Y habéis contado con un par de Andreses, no uno, dos. Ese. Dos Andreses para el tema de diseño, fotos. Pues a Gema, a mi cuñada, que le estamos eternamente agradecidos porque le hemos dado la brasa muchos años. y en esta ocasión, pues cuando empezamos a hacer lo de los single y tal, con mi tatuador de confianza, amigo y de todo, Andrés Miguel, pues nos empezó a hacer unos diseños como para portadas para todos los singles. Y Andrés tiene que hacer todo lo que es el diseño de todas las hojas, todo lo que es el artwork, hablando otra vez de anglicismos, todo lo que es el diseño. El librito que viene. Pues con todas las portadas, hemos usado todas las portadas de los singles, quitando lo que es el logo y todos tal. Todos los santos que dice la abuela. Todos los antiguos. y metiendo las letricas y tal. Y luego a mí me interesaba también mucho que fuera, porque lo que es la portada, que es lo de las camisetas, eso se lo hizo él, lo dibujó. Se lo dibujó y le gustó, porque le gusta, es fan de la banda. Y se lo puso en un cuadro en el estudio de tatuajes. Y un día me estaba tatuando y, hostia, qué guapo, tío, ese dibujo, tal. Me lo enseñó, está muy guapo. Hicimos las camisetas y tal. Y luego dije, es que tiene que ser la portada. Y luego me apetecía mucho que fuera como muy oscuro por fuera, lo que es el disco. Y luego y por dentro, muy colorido con todas las portadas, sí, ¿sabes? Sí, queda así ese contraste. Es que es, a mí me ha recordado, es como un viaje al pasado a ver esos programas de muñecos que veíamos de chaval, ¿no? Los más cinco Zetas. Sí, y es que con tanto infanticida, ¿no? Los muñecos y los dibujicos que vienen, ¿no? ¡Aún los veo yo! ¡Ay! Pues es que eso, y con Andrés, pues muy bien. Y luego las fotos, pues contamos con un colega de Dani. Ah, ¿otro Andrés? ¿Cómo? ¿Quién es Andrés? Hombre. ¿Puedes presentárnoslo a ti? El batería de Animetal. El batería de Animetal, míralo. ¡Ay! Aquel que fuimos a veros a. ¿A dónde? A Pedrola, A Pedrola, sí, a la Perla Negra. Ahí. Muy bien. Que nos dice para aquí el Santi que los de Hueso muy guay, muy tal, pero que a Salto Mata no le ha llegado nada de Hueso Producción. Pues hay que hacer un llamamiento desde aquí a Hueso. Ahora les mandaré también sus consecuentes. Que mira que no llegara a Salto Mata, que tiene 60 y tanto, casi 70 programas de radio. Tanto de aquí como de allá, ¿eh? O sea, programas latinos, tenemos programas en castellano también, desde Alemania, desde Reino Unido, y también hago llamamiento desde California. Pues a Salto Mata, Hueso, si me estáis escuchando, a Salto Mata y también a Zaragoza Heavy. Que el otro día estuve hablando con Eva, y me dijo que tampoco les llegaba. Pues es que hay que actualizar esa base de datos, hay que currárselo un poquito más, sí señor. Que hay muchos y muy buenos, ¿eh? Si realmente el armero es el más mierdoso de todo. Pero bueno, como soy un brasas, pues aquí estamos, ¿eh? Como la promoción de heavy metal, el nuevo de Invisible. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Estábamos hablando de los moñacos, las portadas, 10 temas, 11 portadas, porque cada una lleva su dibujico, más la de la portada oficial, ¿no? Exactamente. Que salen los invisibles en la moto. Las motacas ahí. Hostia, hostia. En la foto. En la foto y en carboncillo. O sea, esa moto de todos los colores. Madre. Oye. Y otras tantas historias diferentes, ¿no? ¿Qué encierra la lírica de este nuevo trabajo? Sí, porque mucho moñaco, mucha cosa, pero claro, es que no hay ninguna conexión entre los temas. No, o sea, no es conceptual. ¿Qué tenemos ahí? Hay de todo. Pues tienes desde alusiones a literatura, por ejemplo, Castillo de Arena va de... ¿Castillo de Arena? Que Castillo de Arena es de Anne Rice. Reconoce ahí un riff de guitarra muy grunge, muy noventero, ¿no? ¿Me equivoco? Puede ser, ¿no? Un poco Alice, ¿no? Sí, Alice in Chains, ese rollo, sí. Puede ser. Pues, por ejemplo, ese está un poco basado en La Reina de los Condenados de Anne Rice. Luego tenemos... Trilogía guapa. Sí. Trilogía, ¿no? Eso se extendió entrevista, mucho, ¿eh? Entrevista con el vampiro fue la trilogía, luego se extendió. Luego son nueve o... Eran tres en un principio. Sí. Luego tenemos el inglés, por ejemplo, es de Por quién doblan las campanas, de Hemingway. Uh-huh. Y luego pues tenemos lo típico de Invisible, pues hablar de monstruitos y por ahí, Frankenstein. Eso que hemos puesto ahí. Sí, pues como en otros discos, pues teníamos la de Lobo, teníamos la de... Que no falte Frank. El clásico de terror. Eso es. Y luego pues las motos también... Y el heavy metal. Si es que somos muy básicos. Pero, macho, motos, heavy metal y. Terror clásico, y terror miedo, clásico y... el anterior disco. ¿Y qué más? Pero que luego ves a Dani. Luego ves a Dani Metal con su camisa de flamenco. Flamencos que no el camarón de la isla, no confundir, y sus colegas que no tienen nada que ver. Flamencos rosas como los que pusimos la semana pasada en la mano de Trollfest. Es el animal más brutal que existe. Come cangrejos. Están duros, sí. Es el pico poderoso. Vamos a poner un temita, qué coño, que si no nos vamos a ir aquí y se cansa la peña de hablarnos. ¿Qué otro tema ponemos, tío? Venga, Dani, ¿cuál quieres? ¡Venga! ¡Sube el volumen! ¡Sube el suelo! ¡Dale, venga, caña ahí! Vamos a subir el volumen a todo trapo. Para escuchar precisamente ese tema. Además, aunque empieza así, tranquilito. Vamos a subir el volumen. Esto está en heavy metal. Lo nuevo de Invisible. Resucitaré con Lenny Bolescott. Tienes el Bueno, me estaba contando aquí, Carmelo, una historia micro cerrado con respecto a Crocus, porque hemos hablado que nos está escuchando nuestro amigo Samu, la Giralda Metálica, residente en la ciudad helvética de Zúrich, y cuya pareja es muy fan de Crocus. Y aquí Carmelo nos estaba contando una historia relacionada con la banda de Mark Stonash. Bastante guapa. A ver, con la banda de... con Crocus, pero no exactamente con Crocus. A base de un videoclip de Crocus que me gustó mucho, porque estaba con trozos de una película que era una producción suiza-estadounidense o suiza-alemana y estadounidense, no sé. Bueno, el caso es que me gustaba mucho ese videoclip y los trozos de la película me gustaron mucho. Y esta película tal, y la estuve buscando un montón por todo internet, no había señales de nada. Al final contacté con uno de los productores de la película, un suizo, y por mail el tipo me dijo, ah, sí, no, es que está descatalogada y tal, pero yo tengo copias. Y me dice, hostia, y yo le dije, pues mándame una, que es que me interesa mucho y te la pago. No hace falta que me la pagues, mándamela. Y dice, ¿y tú tienes un grupo, no? Y digo, sí. Y dice, pues mándame el disco, mándame un disco y ya está. Y fue cuando Miedo, y le mandé una copia de Miedo. Miedo, y él me mandó la película, pero me mandó una edición especial con la película, con el making of, con dos CDs de la banda sonora, con un montón de flyers. Y yo un disquillo ahí. La verdad, tengo que mandar el heavy metal. Se lo tengo que mandar. Pero eso, pero fue muy curioso que eso. Y encima la película, a ver, es así como estos suizos, y tal, pero guay, ¿no? Está bien ahí, Samuel, en Zurich. Está bien en Zurich. Bueno, la grabación de heavy metal ha sido en casa, en Egea de los Caballeros. Eso es. Pero lo que no sabía es que en Egea tuvierais por ahí hasta dos estudios de grabación, por lo que ponía aquí, si no son más. Háblame de cómo es posible eso, que hay en un pueblecito como Egea. Pues bueno, es un pueblecito pueblazo. Que haya dos estudios. 17.000 habitantes. Y mucha música, mucha música en Egea, tío. Pues mira, en Egea tenemos unos estudios que son la leche, que son de Lorenzo Cortés. Y tiene ahí... Lo que pasa es que él se dedica sobre todo a bandas sonoras y a sintonías de televisión. Joder. Y todo esto. Pero tiene ahí unos equipos impresionantes. Brutales. Entonces, yo tengo cierta amistad con su hermano y tal. Tienes que ir a ver el estudio de mi hermano. Sé que luego con él ya he hecho mucha amistad. Pero pues a raíz de ir, oye, pues siempre nos estamos yendo muy fuera, y encima como estaba el tema de la pandemia y tal, no sabía si nos iban a confinar, si no, vamos a verlos. No lo sé, unos estudios ahí, pero de primer nivel y al lado de casa. Y digo, pero ¿cómo está esto aquí? No me he enterado yo. O sea, poco más que una cochera, ¿no? No. Es impresionante. La cochera solo para la birra, A la gente de por aquí que esté interesado en ver un estudio bien, o sea, no, yo no me imagino. Sí, yo no me imaginaba que... Y estos son los estudios de Lorenzo Cortés, que es donde habéis grabado guitarras. Ahí grabamos solo baterías. Porque luego las guitarras en el disco anterior ya las había grabado en mi casa, yo. Pero, claro, Dani, como era su primera vez, esto es una historia un poco larga. Dani era la primera vez el disco anterior. Yo no sabía cómo este tipo iba a reaccionar. Porque los músicos pueden ser muy buenos en directo y luego en el estudio. Pues, se pone nervioso, no saben cómo va la claqueta. Entonces, fuimos en el disco anterior, fuimos ahí a Sonido 21, grabamos las baterías. Y entonces digo, pues Dani, grabas aquí el bajo. Tal. Yo lo voy a grabar ahí, el tío que se lo grabó con la pija. O sea, es un musicazo. Tan mal que está aquí, hablando del flamenco, está aquí delante el de la camisa flamenco. ¡Hola! ¡Hola! Y se lo grabó con la pija. Y entonces dije, este viene a grabar a casa. Y entonces al siguiente, claro, por económicamente, o sea, económicamente, el otro estudio de grabación del que mencionas es el tuyo, es casa. El mío, exactamente. Y también las voces quise probar a grabarlas yo en casa, bueno, con ayuda de María a los bandos, porque si estoy yo grabando no puedo, o sea, si MJ, estoy cantando MJ. No puedo grabar. MG. Y luego, pues cogemos todo, salga bien o mal, se lo mandamos a Tenerife, así como un triple, le llega ayer y era ya, luego arregla todo. El Halloween, ¿no? ¿Cuál era? No, ese es mi sueño. El de ayer es el 13 Studios. 13 Studio, 13. Sí. Y él, y él lo mezcló y lo masterizó. Qué chiste más malo. ¡No, a mí me ha volado! ¡A mí me ha llegado! Es que soy de tocar en la fibra. Bueno. Y entonces ahí han hecho el máster. Sí, o sea, lo mezcló y lo masterizó. Que no hay que confundir masterizar con pasteurizar, que eso también está la ODGA, está usted. La leche. Y la, sí. Pero eso no es pasteurizar, eso es pasteurizar. Eso es paicido, paicido. Radio Makuto, 100 chorradas por minuto. Bueno, el caso es que me enteré tarde de vuestra presentación en Utopía. Ah, bueno. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que el armero se entere tarde de una cosa vuestra? Pues tenía falta de dos días escasos. Pues además dimos la brasa, pusimos cartelicos por ahí. Lo que pasa es que no estarías atento, armero. Es que te llega mucha información. Yo reconozco entonces, que es demasiado así. Porque sí que estuvimos dando la lata por redes, luego pusimos cartelicos por ahí por la zona y eso. Entonces, cuando recibes una media de 150 a 200 miles diarios, ya pierdes el nombre. Yo me lo crucé cuando fueron a poner los carteles. Yo no iba muy atento. Calla, Casimoto. Tú tienes culpa doble o triple, porque me dijiste, yo voy a ir. Y no vino. Claro. Te puse una falta, pero vamos. Sí, ya lo sé. Ahora estaba hablando con Javi y digo, yo no sé cuántas veces he visto a esta gente ya, pero el otro día, imposible, tío. Nah, con el curro, imposible. Disculpado. Y eso que es fan number one, ¿eh? Ya lo sé. De los que se ponen en primera fila, sí, se descoyunta el cuello, se... te salpican. Si de arriba, pelos, si de arriba vemos a la gente, a veces. Bueno, cuando no tanchan las luces. Bueno, ¿y cómo fue? Bien, pues mira, teníamos mucho miedo al principio porque sacamos anticipadas y nos habían vendido prácticamente, yo qué sé, 20 anticipadas o algo así. Y decíamos, no. Oh. Y encima venían... Ahora el tema de la anticipada, aquí en Zaragoza nunca ha ido muy allá, ya. Pero ahora con el tema de la pandemia y con este rollo de que se han suspendido tantos vuelos, la gente está muy reacia a comprar. Y ir a última hora y... Van a última hora, sí. Además tampoco había mucha diferencia porque eran 10, me parece, y 12 en taquilla, pero bueno, yo que sé. Te echas una cerveza, no sé. Pero bueno, el caso es que teníamos un poco de miedo y, claro, más un poco de responsabilidad porque venían de Tenerife a Ira, que son el grupo de Yeray, el que nos ha mezclado. Y entonces, claro, pues van a venir aquí estos y vamos a estar aquí en familia. Tal. Pero al final se animó gente y yo creo que unas 60 personas o así habría. Sí, entonces estuvo bien. Utopía no está mal. Sí, sí. Que son 100 de aforo. Sí, media por sala, eso. Un poquito sí, más. Sí. A gusto. Y en Utopía, que siempre estamos en casa con el Iván y el Pedro. Eso iríamos aunque vinierais tú y el Casimoto y os tocamos ahí un concierto. Ya les llamaremos para una fiesta. Ha sido una noche loca, ¿sabes? Una noche loca. El domingo 15 tenéis algo que hacer, pues yo voy a la Almolda, a tocar ahí al cumpleaños de la Eva, Pero el día 14 estamos... Un privado. El día 14 estamos en Palencia, tío. Mal. Déjalo, para otro año. A ver... Oye, que igual nos cuadra, igual... Sería un domingo al mediodía. Sin dormir, igual... Hombre, veríamos aquí a lo mejor un poco más tranquilo al Dani. Igual es al revés. Javi, una lática de estas, anda, por favor, que si no se resecan las cuerdas vocales y las... Yo creo que tal y como llegasen al pueblo iría como los perrillos por las ventanas del coche. Sí. Pegado por las paredes. Por aquí me dice Rubén, desde la conciencia rockera de Asalto Mata, que el Dani se parece a Casimoto, pero más alto y más delgado. No, más delgado no. Habría que pesarlos, Yo soy más delgado. Nos dice Rubén que de guapos igual, auto admisible. Es más delgado que Casimoto, Sí. Es más delgado, está más chupado todavía. Sí, y yo me he relajado mucho, Se relaja. Yo antes iba más a fuego y ahora ya me he relajado bastante. El Dani sigue siendo un saco de liendres y de púas. Cantante. Bueno, pues esto nos dicen desde el chat de la conciencia rockera. Decidnos dónde va a poder encontrar nuestra audiencia vuestro CD, físico, digital. Pues en digital, en nuestros canales de... Bueno, en casi todas las plataformas están. Lo que pasa que, ya digo que como Invisible es un nombre un poco difícil, pues si ponéis Invisible Heavy Metal, yo creo que ya tiene que salir. En Spotify, por supuesto, donde están todos nuestros discos. En YouTube está también. tenemos un canal de YouTube con los videoclips anteriores. Para los jeves clasicotes que consumimos lo palpable. Que consuméis lo palpable. De momento está, podéis poneros en contacto con nosotros con un email a invisiblebanda@gmail.com o por las redes y os lo hacemos llegar. O de momento está solo disponible en Egea en la en el estudio de Lost Island de Andrés, Lost Island Tattoo. Lost Island. La isla perdida. Lost Island Tattoo. Pero bueno, pensamos ponerlo en más sitios próximamente. Y bueno, va a haber vinilo, caja de lujo de estas de 80-100 eurazos con fetiches varios. Mira, los gallumbos de. Un calendario. Los gallumbos saltarines. Pero ya te digo una cosa: si ponen un calendario que todos los meses sale una foto de Dani Metal haciendo postura, yo me lo pago, tío. La postura del flamenco, la postura del cangrejo, la de. Con los gatos, con tal, ¿sabes? Tomándose un té con un flamenco agarrado del cuello. Saludamos a la Moñetes y a Juanchi, que acaban de hacer acto de presencia. Nuestros compañeros del Faro del Fin del Mundo, que vienen después que nosotros. Pues lo del vinilo, siempre que lo pienso, siempre pienso en ti, tío, porque eres el más friki de los vinilos que conozco. Aunque sea solo uno para el mero, yo qué sé. pues fíjate, lo estuve mirando, porque a mí también me gusta mucho el vinilo y lo estuve mirando, pero de momento no sale muy cara la edición. Luego encima me pillé yo un poco por los tiempos, porque luego los tiempos de fabricación también son mucho más largos. De hecho, en muchos discos actuales de sellos ya potentes, hablando de sacan primero el CD y el vinilo es que, lo dejan para unos meses después. Es que a mí me daban unos plazos y yo lo que quería era hacer una edición de vinilo con un CD enfundado simplemente dentro. Como hacen muchos ellos también. ¿Y qué pasa? Que me pilló el toro y luego el precio también se nos iba. Sí, se va. Entonces no sé. Pero desde aquí, en primicia, quiero decir que si algún día hacemos un disco en directo, que es mi próximo objetivo, será editado en vinilo. Ese día nos llamáis que vamos el cachimoto y ahí está. A pegar voces. A dar cuerpo eso, al audio ambiente. Eso es lo tengo por descontado. Y si haces un vídeo, llevo una colchoneta de un flamenco hinchable. Podemos hacer un vídeo, Eso sería brutal. Un vídeo de chales el de lujo, el de mi metal, El Dani Metal ahí con el flamenco ahí. Hombre. Por Dios, alguien que nos deje una mansión con piscina y nos montamos ahí un pollo bueno, Un pollo bueno. Bueno, vamos a hablarme de futuro. ¿Cuáles son los planes a corto o medio plazo? Porque, podríamos hablar de un concierto de presentación, pero ya me lo habéis hecho. Antes de enterarme, que cómo es posible que hayamos concertado la cita esta antes del vuelo de presentación. Pues además hemos tenido como dos conciertos ya de presentación. Se te está pegando la sesera del Dani, que yo no sé hasta qué punto bueno esto es. Es contagioso. Muchas horas de furgoneta. Pues hicimos el de Utopía, tocamos en el San Jorge Rock de Borja, un festival bastante chulo. Y ahora tenemos varios conciertos. Tenemos el 14 en Palencia, en Amayuelas de Abajo, que es un festival que se llama Semilla Rock. El día 20 tocamos en Egea, en un festival que se llama Egea Crea Música. Luego en junio tocamos en Borja otra vez, pero no recuerdo, en el Big Ben. Luego en julio tocamos en un festival en San Javier, en Murcia, que se llama 240, que ahí hay 200.000 bandas, no sé si lo habéis visto la publicidad. Salvaje. Pues ahí tocamos. Luego en el Crawl tocamos. ¿En Pamplona? Sí, no, pero eso ya para octubre porque está muy concurrido el Crawl. ¿Y qué más tenemos, Dani? Yo hasta el Crawl sé, creo. Hasta ahí. Vale, ya, Ya está, ya está. Aunque da lejos, entonces ya. Ya iremos actualizando, Dani. Bueno, pues nada más lo que queráis añadir, tío. Nada, que nos gustaría que le dierais una vuelta. Sí, a ver si os mola. Bueno, aquí ya hemos puesto unos temitas, Hemos puesto ahora también en el día de hoy, hemos abierto con Frankenstein, hemos subido el volumen, ¿no? Brutal. Tope. ¿Y qué otro tema podíamos poner, tío, para despedirnos? Dani, tío. ¿Cuál te apetece? Ah, no, ya sé cuál. Adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego, pues adiós. Venga, ¿qué añadimos pues? ¿Algo que añadir que tenga que saber que nos hayamos dejado? Pues que siempre que venimos a esta emisora nos lo pasamos de puta madre con el Casimoto y el Armero. Que estamos como en casa. Eso, y eso es que les pagamos antes de que tengan las cosas. Y que nada, y que upa el heavy metal, la upa el underground, de que hay muy buenas bandas aquí en Zaragoza, en provincia. Zaragoza provincia, en España. En España y en el mundo entero. Y el alcalde que quiere que sea el alcalde cuando el alcalde de los vecinos se le da. ¡Ocupando ese hombre yo! Y Dani Metal seguro que quiere despedirse de alguna manera. Dani Metal os saluda. H con voz de flamenco, güey. Ahora, pues venga, vamos a poner el chavo bambino. Hasta luego, Lucas. Adiós. Esto está incluido en Heavy Metal. Lo nuevo de estos egeanos borjanos. Alagoneses. Y alagoneses. Llamados Invisibles. ¿Qué más le caían al personaje este, a los invisibles que les mandaban a un adiós seguido un hasta nunca, ¿eh? No, hasta luego, no, hasta nunca, iros a por culo por ahí. Muy bien, pues ahí los tenemos ahora, siguen bebiendo birra, siguen comiendo, alternando con nuestros compañeros del Faro del Fin del Mundo, Carmelo y Dani Metal. Hemos echado en falta a Adrián, pero bueno, estaba de ocupaciones varias, así que no podía ser. para otro viaje. Le mandamos un abrazo desde aquí. A Adrián, claro que sí, como siempre. Amigo de esta casa, también merecedor de la lata platino. Sí, señor. Bueno, el pasado 22 de abril y de la mano del sello Atomic Fire Records veía la luz el nuevo trabajo de los canadienses School Feast, un disco Dios. Que nos dicen los de Toronto que está realizado después de haber comido más polvo del recomendable para la salud. ¿Pero una parte de Toronto o Toronto entero? Toronto entero, ¿eh? Esto es Toronto entero, porque había uno en cada punta, ¿eh? No en los cuatro puntos cardinales, bueno, a lo mejor si contamos al manager podríamos contar con los cuatro puntos, porque son tres, un trío lo que tiene. Pues bueno, el caso es que está el disco, como nos dicen, está realizado después de haber comido todo el polvo habido y por haber tratado y pasado dificultades por culpa de comerciales de mierda dentro del negocio, que los hay a punta pala, y haberse bebido cantidad ingente de birras, ahí empatizamos, de birras en innumerables bares de una lista de ciudades imposibles de recordar. Así que, con la cabeza en alto, los bolsillos vacíos y suficiente gasolina como para repetirlo, dicen haberlos dejado todo zanjado. Así está todo pagado, como dice su título, que no es otro que este, Paid in Full, pagado. Un disco del que os dejamos con este Crash Kill Destroy para gozar con lo nuevo de los canadienses School Feast. But I'll see you. realmente enorme lo nuevo de Skullfist. En esa parte final que parece le habían dado una enchuflina de Danny Metal por la vena a la banda en cuestión, porque no veas qué energía. Esto está incluido en Paid in Full, el nuevo trabajo de los canadienses, del cual hemos extraído un tema como este que has escuchado, Crash, Kill, Destroy. Saludamos a mi Helen, que acaba de hacer acto de presencia también. Helen. Hola, Helen, la rubia ha venido después de dar un paseillo por la fiesta esta del Sol Torreril. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Casimoto, cuando estamos entrando en la última media hora de emisión, sí, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello, tienes opciones como la de esta casa: radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla y todos los momentos que tú decidas del ponerlo, ahí está, siempre. Y bueno, redifusiones, que tenemos unas cuantas también, ¿eh? Y redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour, 11 de la noche para el archipiélago canario y 5 de la tarde del jueves para el horario de Ciudad de México. Correcto, y recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, está nuestra página de Facebook, en la cual subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos. Si bien con los alemanes Running Wild se acuñó el término de metal pirata, con los británicos se certificó del todo. Piratón. Convirtiéndose en la banda madre del género por excelencia. Para el próximo 24 de junio tienen preparado el que será su séptimo trabajo de estudio. Mira, que será lanzado por su sello de siempre, que es Napalm Records. Mira, pues deberían de cambiar de sello y meterse en el de Me Saco un Ojo. Me Saco un Ojo. Para llevar el parche. Claro, claro. Estás ahí, estás que lo hilas, ¿eh? Al quite. No hay que echar, no hay más que echarse dos o tres latitas para ya echar a hilar, ya, pero está. Bien. Bueno, para su título han emulado un clásico de La Doncella de Hierro, y aprovechando que es su séptimo disco, y lo han bautizado como Seventh Room of Seven Room, el séptimo ron de un séptimo ron. De una jueguito de palabras, muy bien, acordándose de La Doncella. En el mismo encontramos un tema que va mucho más allá de lo que la banda nos tiene acostumbrado y coquetea con sonidos disco y electrónicos que tan de moda están últimamente en el metal. Y lo han convertido en toda una fiesta titulada Party, ¿eh? What is the party? Guay. Lo cual, y la cual es, os vamos a dejar para amenizar la tarde con ese buen rollito que desprenden estos piratones del metal, denominados como Alestorm. The seven seas, I get a funny feeling. No, otra canción no. Estábamos de party, bueno, pero hasta estábamos aquí. De party, pero bien, que estamos organizando. Estamos intentando de organizar un autobús a Pamplona para ver a los Invisibles en el Cragul de Pamplona, ¿vale? No he estado nunca. No has estado, yo tampoco. Mira que pasó por la puerta varias veces, que he tenido una amiga trabajando muchos años allí y no he conseguido entrar nunca. Nuestros amigos de Invisible van a estar ahí para octubre. Eso, pues igual fletamos un autobús, para irnos a... Dani! ¿Pero qué quieres llenar medio? ¡Dani Metal! ¿Qué quieres llenar medio Pamplona o qué? Que estamos aquí pensando de organizar un viaje organizado, un autobús a Pamplona, al Cragwell, para ir a ver a Invisible. Hombre, pues estaría brutal. Estaría brutal. Sí, sí. Podemos echar birras en cada parada. Claro, claro. Aquí vas a tocar bien tú, Bueno, hemos escuchado Party, así estamos. Seven Room of a Seven Room es el último disco de Alestorm, en el cual venía incluido este tema, y que saldrá a la venta el 24 de junio de la mano de Napalm Records. Hacemos un inciso en ese hard rock de garaje que se hace en los países escandinavos. Una banda que estos días celebra sus 20 años de existencia y nos dicen que sienta realmente bien haber creado su álbum más fuerte hasta la fecha. Después de haberse metido más de 9.000 horas dentro de las máscaras de látex con las que saltan al escenario, ese nuevo trabajo ve la luz a través del sello de Shine Records y Grace Came With Malice es su título. Un trabajo que te recomendamos si te va la gente tipo Helicopters y similares. Así que del mismo extraemos este Hot Night in Dallas para que conozcas a estos nórdicos llamados Marvel. Como nos dice Carmelo, la voz parece a Paul Stanley. Bueno, tiene un rollazo también, de hecho, en este disco colaboran dos personalidades del Helicopters, son paisanos, es que Helicopters. Vecinos de City, impresionante, Marvel. Llevan funcionando 2 décadas, este es su nuevo trabajo, llamado, como hemos dicho, a ver que lo tenía por aquí, Grace Came with Malice. Y bueno, en él venían temas como el que acabas de escuchar, llamado Hot Night in Dallas. Realmente grande, Bueno, vamos con más cositas. la semana que viene, concretamente el próximo 13 de mayo, y de la mano del sello italiano de Frontiers Records se pondrá en circulación el álbum debut de una banda serbia en la que tienen en su formación tocando al bajo a Alessandro Del Vecchio. Como no, siendo de que está nominado. Pero este hombre, ¿dónde no está? Pues mira, la semana pasada estuvo aquí en Zaragoza con si ya, el Forever. Ya, por eso, que ¿dónde no está este hombre? Porque no lo sé. Parece a Dios o casi, o es lo más similar que hay. A ver, lo más omnipotente que yo he conocido hasta día de hoy, sí. Bueno, pues por supuesto, ha influenciado también mucho dentro del sonido de la banda, lógicamente. Algo que se aprecia desde el primer minuto de escucha. Un proyecto en el que encontramos dos voces femeninas al frente. Por un lado está Ana Nikolić y por el otro Nevena Branković, que también se hace cargo y con bastante habilidad de los teclados. Además de ser la señora del guitarra de la banda, es Rjan. Estos nombres que tienen siete consonantes y una sola vocal se hacen complicados de pronunciar, ¿eh? Yo no sé abrir. A ver. Es Rjan. Te voy a decir una cosa. Sí. Es complicado de pronunciar cuando no vas borracho. Claro. Pues cuando vas borracho. A ver, atinas todos. Pero que tampoco es que vaya borracho, voy fintin, ¿vale? Tú dale a una persona 15 cervezas y te dice Schwarzenegger, perfecto. Perfecto, claro, Schwarzenegger. Venga, vale. Pues eso, el matrimonio Branković, ambos procedentes de una banda de metal progresivo llamada Alogia, y que en este debut llevará por título, hacen un rollo totalmente diferente y debutan con un título como es este First Bite, primer mordisco, y del mismo os dejaremos una muestra como la de Top Heaven, tema que nos sirve para conocer esta nueva promesa del hard rock más melódico llamada The Big Deal, el gran contrato sin duda alguna. Ahí, dale, sube el volumen, ahí lo tenemos, wow, The Big Deal. Like a rock, like a roll, like a silent dance. Bueno, impresionante, The Big Deal, el gran contrato, es el nombre de esta banda que ha firmado, pues eso, un grandísimo contrato con Frontiers Music, que les, bueno, les va a catapultar al mundo del hard rock melódico de una forma, bueno, bestia, como suele hacer Serafino Perugino con todo lo que toca, que lo convierte todo lo que toca prácticamente en oro. El Midas del metal. Que procede de Serbia y en la que está el italiano Alessandro Del Vecchio. Lo cual ha hecho y ha influido mucho en lograr ese big deal, ese gran contrato para grabar este debut llamado First Bite, primer mordisco, el primer bocado que le dan al mundillo del rock and roll. Bueno, lo que tenemos ahora lo recibimos ayer. No teníamos muy claro si nos iba a dar tiempo, si iba a entrar en el repertorio. No me lo pedía el Casimoto. La otra semana, hostia, pues estaría guay ponerlo de Dorothy. Pues creo que lo tengo por ahí, que me lo han enviado o me ha llegado. Y justo, pum, ayer lo recibí. Lo he descargado. ¿Qué te ha parecido? Ya tengo escuchado todo lo que ha hecho esta chica. Realmente maravilloso. Esto es una barbaridad. Tengo que reconocer que es el primer disco que nos envían de tres que tiene y un EP. Sí. Es el primer disco que recibimos de esta muchacha californiana procedente de los mismísimos Los Ángeles. Que hace un hard rock muy moderno, casi alternativo, con un rollazo, tío. Con un rollazo que tiene. Tiene un rollazo así, como autóctono americano. Sí. Rock de masas, tío. Es un rock de masas brutal. Es una tía que ya está causando estragos en Estados Unidos y que. Si las cosas salieran como tienen que salir y funcionaran como tuvieran que funcionar. En Europa tendría que ser un pelotazo sí o sí también, ¿eh? O sea, yo he visto dos directos enteros suyos y es que encima es una pulga, es que no para, o sea, enana, pequeña, es una, guapa, es una front woman acojonante y alucinante, tío, que es una pasada. Es un disco este último que está marcado por el desastre, ya que tuvo que enfrentarse a la muerte en su autobús de gira hace unos 3 años, ¿no? Después de que su técnico de guitarra tomó una sobredosis chunga, pues bueno, Dorothy instintivamente pues comenzó a rezar por su supervivencia, que también lo estuvo pasando bastante mal. Si bien puede ser que hubiera muerto temporalmente, el técnico fue milagrosamente restaurado a la vida y bueno, fue este momento el que pareció darle vida a Dorothy también. Fue esta intervención divina la que provocó un despertar radical y espiritual en la cantante, cuyo resultado se puede escuchar en este Gifts from the Holy Ghost, que es el tercer álbum, el título del tercer álbum de estudio de Dorothy. Blues rock, rock alternativo, rock de FM también, porque FM, es sí. Realmente brutal. En él viene temas como este rebaño negro que va a poner ahora mismamente el Casimoto, Black Sheep. Realmente grande, me inclino hasta. Me inclino hasta el poder, ante el poder de esta tía. Le voy a volver a dar porque ese primer grito, cuando ya termine, le voy a dar. Ante el poder de esta tía llamada Dorothy. Oh, ahí lo teníamos, el rebaño negro, Black Sheep, es el tema que has escuchado, incluido lo nuevo de Dorothy. Dorothy. No tiene nada que ver con nuestra rubia, la reina del metal europeo, que es Dorothy Pesh. No, pero no. La líder de Warlock, conocida como Doro, la reina del puto metal. Pues esta es la reina del rock and roll ahí en Estados Unidos. Dorothy, impresionante su tercer trabajo, del que le separan 4 años del anterior, y al que han titulado Gypsy. A ver cómo tengo el título por aquí. Gypsy from the Holy Ghost. En él teníamos temas como este Black Sheep, que ha elegido Kashimoto. Vamos a amanecer. A mí me parece buenísimo. Es bueno todo el disco. Sí. Pero este tema es brutal, soberbio, impresionante, prácticamente como todo lo que tiene, ¿eh? Porque escuchas el disco y no hay un puto tema malo. Es que esto, pero este tema hasta, es de los que te vienen para arriba. Hasta la balada te, sí, te incendia, es, sí, te rasga, sí. Maravillosa, tío. Maravillosa, Dorothy. El clásico, no vamos a tirar de efeméride, aunque habiendo acabado y concluido el programa con voces femeninas. Aquí tenemos a nuestro amigo Javi Retro, que me dice, oye, pues podríamos poner algo de la Betsy. Ah, pues Betsy. Bueno. Que los más under, los más trues, los heavy metaleros más true, o los más que auténticos, los de la tacha y el parche. Los que llevan los parches encima de las tachuelas, Pues bueno, pues la reconocerán por ser la vocalista de Beach, esta banda también norteamericana, californiana, procedente también de los mismísimos Los Ángeles. Una tipa que bueno, pues comenzó en el 87, bueno, perdón, en el 82, hace ya 40 años que debutó esta muchacha como bitch, o sea, puta, ¿vale? Bueno, cada la uno. Puta del metal. Cada uno. Y sacó un EP y 2 trabajos largos, realmente impresionantes. Yo me quedo con el último. A mí el último me parece maravilloso. The Beach is Back, la puta ha vuelto. Está de retorno, de regreso. Y lo cerraba este machacador de cráneos, Skullcrusher, que es el tema que va a poner el armero como clásico de la semana y con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Así que ahí vamos, corría el año de 1987, concretamente un 28 de febrero, el día en el que cumple años mi Helen, que la tengo por ahí fuera, pues también hacía años este disco. Skullcrusher lo cerraba y es el que va a poner el armero desde su portátil, si este me lo permite. Ya sabes que la cosa así va un poquito como va, pero al final va, ¿eh? Así que sube la pista, Kashimoto, que tiene que estar ahí funcionando, si quiere. Coño, esto no va, su puta madre. Parece que no. Ay, jame, maten. Vamos a buscar otra alternativa, a ver. La vamos a joder aquí. Bueno. A ver, todo si, cuestión de paciencia. Todo llega, todo llega en la Hombre, línea. Que si sí, todo llega. A nosotros ya no nos van a enseñar nada. Ahí lo tenemos. A ver, ¿no? No, esto es Dorothy. Que lo tengo de fondo para que. Pues cómo es posible que esto no suene. Bueno, suena, ¿eh? La pista de aquí no la tenemos. El audio 2, el auxiliar 2 ese, ¿no? Lo tengo a tope, o sea que tampoco. A ver ahora. Dale, José. Coño. Joder, vale. Ahora ha tenido que venir. Ha tenido que venir Juanchi a darle a la palanquilla. Ha tenido porque, que venir el nuevo para decirte que sí, sepa. Porque yo no me había dado cuenta de la palanquilla, porque me fío de que todo está bien, pero eso no estaba bien. Bueno, pues que la pone el armero, ¿vale? Vale, venga. Clásica Sendero del venga, Rock. Echarme las culpas. ¿Cómo íbamos a estar aquí 2 horas sin cometer un gambazo? Teníamos que meter uno, aunque fuera en el último minuto. Es que llevábamos días, además, sin hacer ningún. Claro, llevábamos mucho sin hacer una. Venga, que el armero es que si no, vamos a parecer profesionales. Sube la pista, Kashimoto. Clásica Senderos del Rock. Skullcrusher. ¡Esto es Beach! I feel it, and you feel it. Realmente grande el final, apoteósico, con ese metal a tope de revoluciones, creado por Betsy Weiss, la líder de esos puta californianos, esos bitch realmente enormes. Nosotros nos vamos esta tarde a partir de las 7. Recordar que está la gente de Aragón Televisión filmando en la zona heavy, en el infierno, su utopía, bueno, toda la zona. Vamos a hacer bulto, señores, vamos a hacer bulto, que vea que movimiento, que hay movimiento y que mola venir a los garitos de rock and roll. Nos vamos a hacer hasta la semana que viene, que tendremos con nosotros a la gente de Son and Bastard, ¿vale? Será hasta la semana que viene. Nos vamos, chavales. ¡Sed malos! ¡Muy malos! ¡Compraros una camisa de flamencos! ¡Y larga vida al rock and roll!